con las palmas arriba. Y ahora viene el acordeón. Bien, ¿verdad? Pareja, ¿verdad? Pareja. Y ahora chiflando todo, chiflando todo. Y otra vez el acordeón. Bien, bien, tacón al piso, tacón al piso.